Unidos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños, te espero a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Estamos en... ¡Carnavalito! Soy Evelyn Vivay y tengo 12 años. Y mis amigos son... Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Blas Rodríguez y tengo 17 años. Alejandro Ayala y tengo 12 años. Amandy Guillén y tengo 12 años. Violeta Uribe y tengo 12 años. Leonardo Reynoso y tengo 8 años. Emilio Reynoso y tengo 6 años. Y nuestro tema de hoy es... el cuidado de nuestro ser. Amiguitos y amiguitas, hoy día nos acompaña una amiga especial que se llama María del Pilar. Ah, chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y cuéntanos, ¿qué es lo que tú realizas? Bueno, yo soy voluntaria de varias fundaciones y trabajo con los niños con cáncer. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué les parece si empezamos con nuestro tema de hoy? ¡Claro que sí, amiguitos y amiguitas! Estamos entonces ya iniciando en Carnavalito. También están en los controles Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Bueno, el tema de hoy es el cuidado de nuestro cuerpo. Durante todo marzo vamos a hablar del cuidado de nuestro ser, porque nuestro ser se compone de diferentes elementos, no solamente este cuerpo físico que podemos ver, que nos permite aprender, que nos permite jugar, sino también tenemos un cuerpo emocional, ¿cierto? En donde vamos a, digamos, a decir qué emociones tenemos, en donde tenemos que darnos cuenta que esas emociones nos permiten a nosotros relacionarnos con los demás. Y también un cuerpo espiritual, que es ese cuerpo espiritual que nos permite relacionarnos con ese ser superior, llamémosle universo, llamémosle Dios, dependiendo de la concepción que tengamos como seres vivos de esa energía o esa fuerza superior. Así que las niñas y los niños han traído un material muy valioso acerca de cómo cuidar ese cuerpo. Cuéntame tú, Amandy, para empezar a cuidar ese cuerpo, ¿qué es lo primero que yo debo empezar a nutrirle? Yo creo que sería el tema espiritual, el tema interno que se debería cuidar, ¿no? Y en lo estético sería la alimentación, tanto interno como externo, los dos necesitan partes de alimentación, descanso y nutrición. Bueno, y Alejo, ¿tú qué nos cuentas para cuidar nuestro cuerpo? Bueno, yo les cuento algo sobre los pediatras, que lo más probable es que el pediatra, el personal de enfermería, atienda a su hijo, haga lo siguiente. Primero, mide el peso de la estatura del mide el peso y la estatura de su hijo. Calcula su índice de masa corporal IMC y representa estas medidas en las curvas de crecimiento. 2. Tomen la tensión arterial de su hijo y controlen su audición. 3. Lo evalúen para determinar si sufre de depresión. 4. Le hagan preguntas, le resuelvan inquietudes y les den consejos para los siguientes aspectos relacionados con su hijo. ¡Wow! ¡Qué interesante, Alejo! Traernos ese material, porque muchas mamitas y papitos a veces están preguntándose, ¿no? ¿Cuánto debo llevar a mi niña, a mi niño, al médico? ¿O cuánto debo pasarlo al pediatra, sí? Vámonos entonces ahora con el primer tema musical. Este tema musical es bien importante. Escuchémosle a ver qué es lo que nos propone. Musical. La música, lenguaje del alma. Menos todo es bueno, el rato de almorzar. Cuando comes algo que te cae mal, se hace en tu barriga un gran cachascán. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Tostado con chocho se llevan muy mal con estos cachitos del señor Chicas. Uno es proteína que fuerza te da, el otro es basura que te enfermará. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. El jugo de mora de la doña Lola está más sabroso que la Coca-Cola. Cura tus heridas, calma tus dolores, cuida a tus dientes de malos sabores. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Y ahora, una receta. Receta, receta. Para hacerla en casa. En casa, en casa. Es muy facilita. Ita, ita. Pero muy facilita. Ita. Pon en una paila a tostar maíz. Agrega panela y ponle a freír. Caca de perro se llama la feliz. Dulce golosina que no te daña a ti. Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Panela con membrillo, tocadas de pinol. No dan energía y no dan calor. Son las golosinas del abuelo mayor. No como esos chicles que son faltos de amor. Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Crecen en los campos en surcos de sabor. Lindas son las manos que cuidan de la flor. El trigo, la cebada, la quinoa y el maíz. Son en nuestro cuerpo el mañana feliz. Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño? ¿Cuál te da salud? Bueno, amiguitas y amiguitos, hemos regresado. Esperamos que les haya gustado esta canción. Se llama Caca de Perro, de nuestro amigo ecuatoriano Walter Carrillo. ¿Y han comido ustedes caca de perro? Sí, es rico. Pero bueno, contémosles a las personas que nos están escuchando fuera de Ecuador, ¿qué es eso de la caca de perro? En sí, es el maní en confitado. Es dulce. Muchas personas lo toman a mal porque no tiene un buen nombre, por así decirlo. Pero realmente es una delicia. Claro, son esos dulces típicos que uno ya le pone su encanto. Y Amandi, ¿qué nos quieres comentar? La caca de perro viene del nombre español, ¿no? Así le llamaron los españoles. Sí. Exacto. Y bueno, no solo hay caca de perro, también hay maní dulce, hay... Las habas. También tenemos tostado. El chulpi. Entonces, diferentes que tienen sus nombres encantadores, que uno a veces solo escucha el nombre y ya se cree lo peor. Pero en realidad cuando ve y lo prueba, ya es otro mundo. Así es, Vlad. Y Amandi, tú nos habías traído un dato sobre las frutas que debemos consumir los niños y las niñas. Bueno, los niños y las niñas tienen que consumir por lo menos en la mañana de 3 a 2 frutas, mínimo 2 frutas. En la tarde se consume una antes del almuerzo, ya que la fruta hace de que uno tenga más hambre y que pueda digerir de una mejor manera los alimentos. En la noche no es recomendable comer mucha fruta. Lo que aquí se conoce una fruta bastante rica, bueno, a mí me gusta, es la granadilla. Eso es recomendable comer en la noche. Ay, ¿y por qué? Ya que es un alimento bastante ligero. Ah, nos ayuda para la digestión. Sí, yo recuerdo también que cuando tenía a Violeta Sofía como bebé, me dijeron que si en algún momento ella estaba delicada del estómago, debía darle el agüita de la granadilla, solamente el agüita de la granadilla, y eso le ayudaba mucho para su digestión. ¿Y qué otras recomendaciones, Amandi, podemos tener para el consumo de nuestros alimentos? Bueno, para el consumo de nuestros alimentos y digerirlos de una mejor manera, no es comer enojados, es comer felices, liberarse de las energías malas al comer. No negar a alguna comida, porque el sistema digestivo digiere el alimento de otra forma cuando uno está enojado. Por eso siempre uno tiene que estar contento, feliz al comer, ya que el sistema digestivo lo asimila de una mejor manera. Ah, bueno, entonces yo les quiero preguntar a Emilio y a Leonardo, que son los dos niños que nos acompañan hoy por primera vez aquí en la cabina de Carnavalito. A ver, Emilio, cuéntame, ¿tú qué comes de desayuno? ¿Qué te gusta comer al desayuno? Fruta. Ajá. Comida sana. Comida sana. ¿Y qué es la comida sana? ¿Qué es? ¿Qué comes? ¿Fruta y qué más? ¿Qué más te hace tu mamita? Huevo. Ajá. Jugo, qué rico. Bueno, y tú, Leonardo, cuéntame, ¿qué te gusta comer a ti al desayuno? El desayuno, muchas veces me gusta comer las frutas. Ajá. Con a veces un vaso de leche, huevo. Sí. Bien. Y ya son. ¿Y qué frutas? Pero dime qué frutas. Banano, papaya. Banano. Ajá. Mandarina. Ah, qué rico. Bueno. Manzana. Ajá, qué rico. Bueno, entonces, esas son una de las cosas que debemos tener bien presente. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué creen ustedes que es la comida más importante del día? Porque gracias al desayuno tenemos las energías para pasar todo el día sin tener cansancio o sueño. Y más cuando vamos a estudiar en la mañana, ya que ahí utilizamos más y esforzamos más nuestro cerebro. Y también para el trabajo, no solo para los estudios. Claro, es la comida más importante del día porque es con la que se gasta más energía. Y me acuerdo que mi abuelita me dijo un dicho que es para no comer tanto, que uno tiene que desayunar como rey, almorzar como campesino y cenar como pobre. Como pobre o como mendigo. Claro que sí, ese es un dicho histórico, ¿no? Yo me lo sabía, es como desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Entonces, así como que se van reduciendo las cantidades de los alimentos, pero es que nos permite que cuando en la cena comemos más poquito tengamos un descanso mejor, tengamos una digestión también más sana. Y en el día, pues ya han pasado, bueno, ya nos va a decir Evelyn cuántas horas debemos dormir, pero ya han pasado más de 8, 10 o 7 horas de descanso en donde nuestro estómago está vacío. Entonces debemos levantarnos y ojalá empezar el día con una fruta, como decía Mandy, para que el organismo, para que el estómago, entonces esté preparado para el resto de los alimentos. Bueno, vámonos entonces ahora con otro tema musical. Este se llama El Aseo Personal. Todos los días saludo al sol y aprendo a vivir. encanta comer de todo, la sopa que hace mamá, la carne y las ensaladas me dan fuerza para jugar. Te quiero contar en esta canción cómo aprendí a cuidarme, quererme todos los días, saludo al sol y aprendo a vivir mejor. Te quiero contar en esta canción cómo aprendí a cuidarme, quererme todos los días, saludo al sol y aprendo a vivir mejor. Qué alegría ir al jardín, jugando voy a aprender a tener más amigos, contar historias, jugar al tren. Me encanta comer de todo, la sopa que hace mamá, la carne y las ensaladas me dan fuerza para jugar. Amiguitas y amiguitos, continuamos y ahora vamos a entrevistar a María del Pilar. Cuéntanos, por favor, en las fundaciones que tú apoyas, ¿de qué son estas fundaciones? Estas fundaciones están creadas para dar apoyo en varios aspectos, pero trabajamos con niños con cáncer, básicamente, niños y adolescentes, ¿no?, con cáncer. Wow, qué interesante. ¿Y cuáles son, o sea, qué es lo que más le realizan a los niños con cáncer? A ver, primero les tengo que contar cómo empieza esto, ¿no es cierto? Ahora que hemos hablado mucho de cuidar nuestro cuerpo, a pesar de cuidar mucho nuestro cuerpo, puede ocasionarnos algún desajuste, alguna cosa que no esté bien, que no esté en equilibrio dentro de nuestro cuerpo, y esto hace que nos produzca un cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Ustedes saben lo que es? Es como una enfermedad mortal que todavía, por desgracia, aún no tenemos la cura, pero no solo es que te afecta a un sistema, sino hay tipos de cáncer, o sea, hay como creo que tapa uno y te puede dar diferentes áreas de tu cuerpo. ¿Alguien más? Sí, ¿a ti qué te inspiró para empezar a hacer esto, para ayudar a la gente? Te voy a contestar primero. El cáncer sí, es un desorden en el cuerpo. Tenemos muchas células. Cuando esas células todas están equilibradas, estamos sanos. Cuando esas células comienzan a reproducirse, muchas veces anormales o en mucha cantidad, pues nace una enfermedad. Y muchas veces esta enfermedad puede ser un cáncer. El cáncer, tengo una buena noticia para contarles, ya no es mortal. ¿Sí? Cuando el cáncer está diagnosticado a tiempo, cuando se hace un tratamiento a tiempo, el cáncer se puede curar. En el 85% de los casos, sobre todo a los niños y a los adolescentes, se puede curar. Entonces, esto de que el cáncer sea igual a muerte, tenemos que irlo cambiando ya, porque eso es una buena noticia. Es bueno saber que entre nosotros la ciencia ha ido también adelantando y ahora tenemos otras opciones de tratamiento. Claro, algo que también tengo entendido, que en mis clases de ciencias naturales nos explicaron que el cáncer no es ni una bacteria ni un virus, es un desorden en el cuerpo, y a causa de que sea un desorden en el cuerpo es más difícil aún que se pueda curar como una gripe normal, una gripe común. Sí, es un poco más complicado, es lo que yo les decía. Cuando en el cuerpo las células se desequilibran, o las que nacen nuevas no son normales sino anormales y comienzan a producirse muchísimas, entonces se puede producir un cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer. Si hay un cáncer que se llama los cánceres sólidos, cuando el afectado es un órgano. Entonces puedes tener un cáncer a hueso, a hígado, a riñón, a pulmón, y el cáncer que es el cáncer de sangre, que tiene que ser, puede ser una leucemia, el sistema linfático, el sistema nervioso. Entonces, todos estos conforman varias patologías que los niños tienen que ser diagnosticados a tiempo y tienen que llevar un tratamiento. Los tratamientos son largos. Entonces, los niños normalmente tienen que hospitalizarse por temporadas largas en hospital para que puedan recibir su tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Ahí es donde entramos nosotros a hacer unas visitas a los niños, a darles un poco de apoyo emocional, hacer actividades lúdicas. Es importantísimo que podamos subir esas energías, esos ánimos, esas buenas actitudes para que ellos puedan afrontar mejor su tratamiento y su enfermedad. Wow, y Evelyn, ¿nos puedes repetir por favor la pregunta que tenías? ¿A ti qué fue lo que te inspiró para que puedas hacer esto? Oh, bueno, yo ahora la tengo en el cielo, pero tenía mi nena, se llamaba Belén, y ella cuando tenía 4 años fue diagnosticada de leucemia. Entonces seguimos un tratamiento para la leucemia, son 3 años, no lo llegamos a terminar, fuimos a hacer un trasplante de médula a España, volvimos y lamentablemente el tratamiento tampoco funcionó, ella recayó y finalmente pues su experiencia y todo lo que vivimos, que fue toda una aventura, hizo que yo me acercara hacia el hospital otra vez y a trabajar con acompañar a las mamás, a los papás que están pasando por lo que yo ya pasé y a dar apoyo a los niños que están en hospital. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ustedes, no sé si estoy bien, cómo les tratan a los niños, o sea, cómo les hacen sentirse emocionalmente cuando ellos saben que tienen esa enfermedad? Es un proceso. Sí, es un proceso y es un poquito complicado. Hablamos con los papás, porque nosotros somos intermediarios, pero quienes tienen el acceso directo son los padres. Entonces, más que al niño, hay que educar al padre, hay que acompañar al padre, a la madre, de saber cómo hablar con su niño. Una de las recomendaciones de los psicólogos oncológicos es que el niño sepa siempre lo que le pasa. Por más duro que sea, hay formas y hay maneras, pero ellos tienen que saber lo que les sucede porque es la única manera también en que ellos puedan colaborar con el tratamiento. A nadie le gusta pincharse, ¿cierto? Pero ellos tienen que pincharse todos los días. Entonces hay que hacerlos entender que el pinchazo va a ser para que se puedan curar. Bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera de hacer voluntariado? ¿Ser una persona voluntaria? ¿Hay alguna manera de apoyar? Claro que sí. Necesitamos muchos, siempre. Siempre necesitamos voluntarios. Primero hay que cumplir con una edad mínima, ¿sí? Para que pudieran, para que pudieran estar como voluntarios. Pero esa edad mínima puede ser 16 años, que ya te falta poquito. Y entonces ya puedes entrar como voluntario y es lindísimo, es una experiencia linda para el que está sano, que colabora con el que está en tratamiento y al revés también, el que está en tratamiento recibe toda esa buena energía del que está sano. ¿Y hay alguna manera de que les hagas una invitación a aquellos que quieran apoyar? Claro que sí, hay varias fundaciones como les decía, la Fundación Cecilia Rivadeneira por ejemplo, está cada domingo una vez, cada mes. Un domingo se realiza una inducción en donde en redes sociales pueden buscar la fundación si quieren y ahí se presenta la información. Siempre se está convocando a voluntarios, a inducción de voluntarios, para formarse, ¿no? Porque para ayudar también tenemos que formarnos. Y yo te tengo otra pregunta. Claro. ¿Cuántos voluntarios te ayudaron? Cuando yo estuve en el proceso, muchos voluntarios, porque todos los días iban al hospital. No pueden entrar muchos a las habitaciones, ¿no? Pero entre 3 voluntarios se van dividiendo y van entrando a cada habitación. Entonces imagínate que necesitamos bastantes para que se puedan dividir en varias salas y puedan ir entrando y jugando con los niños, haciéndoles compañía, leyéndoles cuentos, rompecabezas. Hay muchísimas cosas. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta y es de dónde hay muy poca gente que trabaja en un hospital, como se diría, de una forma con un sueldo. Y hay demasiada gente que es voluntaria y es de dónde saca tanto amor y pasión para ser voluntariado, porque no es fácil ser un voluntario en cualquier cosa, sea bombero o estar en un hospital. Es verdad, tienes una pregunta muy inteligente. Y todo nace en el corazón. Sí, esa pasión con que tú dices, y tienes toda la razón, es con la que tenemos que hacer todas las cosas. Incluso cuando vamos a trabajar y tenemos un sueldo, lo que tú trabajes tiene que ser con esa pasión. Y cuando eres voluntario, tienes que hacerlo a sí mismo, con esa pasión y con ese amor de servir y de que lo que tú haces va a ser bueno para otra persona. Porque yo te tengo una pregunta, bueno, no sé si es considerada una pregunta. Yo he visto esa gente que se siente feliz apoyándoles. ha habido temas en que artistas han ido a hospitales, a agrupaciones, a hacer sentir bien a los niños, porque no solamente les hace sentir bien a los niños, se sienten bien a ellos mismos, porque lo hacen voluntario, ¿sí? Lo hacen porque quieren, y eso es bueno ya porque la gente está cambiando su idea de pensar, de que es ayudando a otra persona, se está ayudando a uno mismo. Exactamente. Bueno, niñas y niños, qué interesante este tema que estamos hablando con María del Pilar Jaramillo. Ella es voluntaria en una fundación con niñas y niños que están pasando por esta etapa del cáncer. Entonces, recuerden que ustedes desde la casa nos pueden estar llamando y pueden participar. Este es el número telefónico al que pueden llamar en vivo. Al 2220-966 o escribirnos por Carnavalito S. Sí, bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema y ya también María del Pilar luego nos va a ir contando más acerca de todo lo que ella realiza en la fundación y de cómo de pronto con las mamitas, con los papitos podemos ir con nuestros hijos un domingo o podemos ir una tarde, coordinar con ella y realizar una actividad. Entonces esto es bien importante porque como ella nos decía mientras empezábamos acá en nuestro taller, es que no es algo que tiene que ser ajeno a la sociedad, sino que es una, digamos así, una se le puede llamar problemática, María del Pilar, o decir más bien una situación, ¿no? Una situación que nos puede llamarse una problemática porque el cáncer es integral, no es solamente el niño el que pasa eso, el que pasa la enfermedad, es la familia y es la sociedad. Claro, entonces son una de las problemáticas que también entonces afectan a nuestra infancia y nuestra adolescencia y nosotros como el resto de la sociedad podemos apoyar y podemos dar también de nuestra alegría. Entonces Juan Sebastián nos ha traído una canción para seguir complementando esto del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa canción, esta Sebastián? Esta canción es se llama Cepillarse los Dientes, desde Poppy, y esta canción se me ocurrió también porque mi mamá me contó que cuando era chiquita oían a veces esta canción porque es un poco antigua. Bueno, gracias. Escuchemos esta canción. ¿Cómo huele al colibrí? Mi musical. La música, lenguaje del alma. Cepillarse los dientes es cuestión de obligación. No habrá muelas enfermitas, ni dienticos picaditos. Y las caries muertecitas pronto, pronto quedarán. Un poquito para arriba y un poquito para abajo. Es muy fácil de aprender, solo tienes que reír. Amiguitos, continuamos acá en nuestro tema de hoy, cuidado de nuestro cuerpo y con nuestra invitada especial, María del Pilar Jaramillo. Cuéntame, María del Pilar, ¿qué casos han tenido con niñas y niños en donde se han recuperado? llamémosles casos exitosos. Bueno, sí, como les contaba antes, el 85% de todos los casos con cáncer deberían ser superados, deberían curarse. Sí, hay varios factores para que esto pase, que el tratamiento sea el adecuado, que el diagnóstico sea a tiempo y que se lleve a fin también ese tratamiento. Todo eso tiene que ver, claro, con el área médica, ¿no? Pero sí, si hay más de ese 80%, debería ser así en los países que son Europa, Estados Unidos, incluso es mucho más avanzado que acá. Nosotros tenemos aún ciertas áreas en las que trabajar. Pero normalmente los niños tienen muy buena energía, tienen muy buena predisposición al tratamiento. A veces cuesta más a los papás aceptar los tratamientos y aceptar lo que les está pasando a los niños que a ellos mismos. Ellos pueden recibir una quimioterapia en la mañana y mientras no se sientan mal, siguen jugando. O sea, el niño no deja de ser niño a pesar de que está en un tratamiento para su cáncer. Así que ellos tienen siempre su estado de ánimo alto y hay que mantenerlos así. Por eso te decía que el trabajo muchas veces es con las mamás, con los papás, porque nosotros nos afecta más que a ellos. Ellos nos dan lecciones de vida todos los días. ¿Tú cómo te sientes al hacer esto para salvar la vida? Bueno, tanto como salvar la vida, ¿no? Porque es una cuestión más médica, ¿no? O sea, los niños tienen que seguir sus tratamientos. Pero para mí ha sido muy importante, después del proceso que yo tuve que seguir, que fue un duelo, el que yo recibí mucha ayuda de voluntarios, ayuda psicológica, ayuda emocional, y el que ahora yo pueda retribuir eso y volver a dar eso a quienes están empezando, es lo que, como hablaban ustedes desde el inicio de esta reunión, nutre el alma, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que te hace crecer como persona, como ser humano, como madre. Y cuando les ves sonreír a los niños y cuando les ves sonreír a las mamás, es la mejor recompensa que puedes tener por el trabajo que estás haciendo. Así es. Bueno, amiguitas y amiguitos, vamos a los promocionales y al volver continuamos con esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieter Oviento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver, uno no tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo se realizará el taller de guión de género impartido por Alicia Luna. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises de Estrella. Entrada libre. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí, sí, sí! Amiguitas y amiguitos, y ahora tenemos una llamada. Aló, buenos días, ¿con quién? Aló, buenos días, está hablando con Silvio Borja. Muy buenos días, Silvio Borja. Ya, y yo estoy escuchando en la radio que están hablando sobre el tema del cáncer, ¿no? Claro. Ya, entonces yo tengo una pregunta porque yo tengo un familiar, un amigo que tiene cáncer de próstata. Entonces yo quiero saber qué tan peligroso, cómo es eso, o algo que me puede explicar sobre el cáncer de próstata. Sería tan amable ustedes de explicarme algo sobre ese tema. Hola, buenos días. Yo no soy médico, no podría darte una explicación diagnóstica o un pronóstico de la enfermedad. Lo más certero sería que puedan visitar lo antes posible al especialista. Entiendo que esta persona deberá tener más de 45 años. Lo que sí es importante es que todos los hombres, a partir de esa edad, se hagan sus controles anuales, porque lo que les conversaba, cuando es a tiempo y está diagnosticado a tiempo, hay un tratamiento y ese tratamiento puede funcionar. Así que te deseo mucha suerte y acompañamiento a la persona que conoces con esta afección en este momento. Bueno, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y gracias por todo y que les vaya muy bien el programa, ¿no? Muchas gracias, Silvio. Y también es sugerirte una actividad. En Cumbayá se realiza en el Parque Los Algarrobos algo que se llama la yoga de la risa. La yoga de la risa es una de las terapias más lindas en donde colectivamente nos encontramos para reír acerca de las cosas que pasan en la vida, con ejercicios, con cantos, con dinámicas. Y Annelies es una austriaca, ella es la médico que estuvo en India y aprendió esta terapia que se llama yoga de la risa. Es los sábados a las 4 de la tarde en el Parque Los Algarrobos. Entonces puedes también sugerirle a tu familiar que haga esta terapia para que también encuentre entonces cómo puede subir su sistema inmunológico con esta linda terapia. Y bueno, muchas gracias por llamar al programa. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, entonces vamos ahora con nuestro segmento Barquito de Papel. Cuéntanos, Alejo, ¿qué nos has traído? Yo les he traído 3 juegos mentales. ¡Oh! Escuchamos. Bueno, mi primer juego mental. ¿Cómo se saludan los papas? ¿Con unas papas fritas? No. ¿Con la mano? No. ¿Con los pies? No. ¿Con la cabeza? No. ¿Con el ombligo? Se saca la pancita. Con un abrazo. No. Con una venia. No. Con un guiño. ¿Se rinden? Sí. Pues esto está mal porque solo hay un papa. No. El Papa Francisco. Ya. El segundo juego mental es este. Hay un carnicero entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. ¿De quién es la leche? De nadie, porque es un carnicero, no lechero. Sí. Y mi siguiente juego mental es este. Todo el todas las ovejas, menos 9... perdón. Es que un granjero tenía 20 ovejas, todas, menos 9. Se perdieron. ¿Cuántas quedan? 11, no, 9. ¿Cero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? 9, 9, porque dice todas menos 9. Ah. Ah. Muy bien. ¡Bravo! Bueno, yo les he traído un chiste que recién me lo han contado, que dice, el niño le dice: mamá, mamá, he rompido, rompí el foco. ¿Por qué? Porque nadie brilla más que yo. Leonardo nos ha traído... Es un niño con un autoestima muy alto, pero también muy egocentrista. Bueno, y Leonardo, ¿qué adivinanzas nos has traído? Tiene ojos y no ve, posee corona y no es rey. Tiene escamas sin ser pez. ¿Qué cosa tan rara será? ¿Qué será? A ver, adivinen, adivinen. ¡La piña! ¿Sí es la piña? Sí, es la piña. ¡Bravo! Bueno, recuerden comer mucha piña para que tengan buena salud. Uh-huh. Ahora tú, Emilio. Dinos tu adivinanza, a ver, ¿cuál es? Durito, fuerte. Oro no es, plata no, Abre la cortina y verás lo que es. ¿El sol? No. ¿Es el sol? No. El plátano... Sí, sí, es el plátano. A ver, otra. Otra, Leonardo. Si tú me quieres comer, me verás marrón, peludo y no me podrás romper. El coco. Porque por fuera soy duro. Bueno, ¿qué era? El coco. El coco. ¿Cuál es el agua que no ve el sol? El agua de coco. Ah, sí, claro. Otra, Leonardo, a ver, otra. A veces blanquita, a veces negrita. A veces blanquita, a veces negrita. Y siempre bolita. A veces blanquita, a veces negrita. Y siempre bolita. ¿La pelota de fútbol? No. ¿Un kiwi? ¿Es una fruta? Sí. ¿Un kiwi? No. No, porque el kiwi es blanco. Es verde. El verde, verde. Ah, la pitahaya. Yo estaba pensando en la pitahaya. Ah. Pero bueno, esta es blanco, bolita, a veces blanquita, a veces ¿una uva? Negrita. Una uva. ¡Sí! ¡Sí! Oh, a veces bien. Blanquita, a veces negrita. ¿Qué? La una uva. La clara y la... Ah. La verde, que es como blanquita. Eso. ¿Tienes otra, Emilio? Sí. ¿Qué es verde por fuera, verde por dentro y en el medio una pepa de aguacate? ¿El aguacate? ¡Sí! Sí. ¡Cierto que sí, Emilio! ¡Bravo! Okay. ¿No traes, Blas? No, hoy no traje. ¿Hoy no trajiste? Yo les he traído una adivinanza. Soy pequeño y blandito y mi casa los llamo en el lomito. ¿La tortuga? No. ¡El caracol! Sí. Un loro. Oh. En el hombro. Los viajeros. En el lomo. Ah. En el lomo. Ah, en el lomo. Un loro. Bueno, yo les tengo una. Por un caminito muy chiquitico va caminando un bichito y el nombre ya te lo he dicho. ¿Puedes repetir, por favor? Por un caminito muy chiquitico va caminando un bichito y el nombre ya te lo he dicho. ¿Bichito? No. ¿Cucaracho? No. ¿La hormiga? No. ¿Se rinde? ¿Una araña? No. A ver, repito una vez más, por favor. No, a ver. Por un caminito muy chiquitico va caminando un bichito y el nombre ya te lo he dicho. ¿La vaca? Sí. La vaca. La vaca, claro. Va caminando. Claro. Ahora yo les voy a decir una. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Ya se los dije. Francisco. No. ¿Puede repetir una vez más, por favor? El Alejo ya sabe. Este banco está ocupado por dos personas. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Banco. No, por ahí, ahí. Yo te digo. ¿Usted sabes? Yo sí me sé. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Esteban. Vancouver. Sí, Esteban. Esteban. Muy bien. Muy bien, entonces esto fue nuestro segmento Barquito de Papel. Yo les quiero contar que nuestros amigos de el Molino Metal Fest nos han dicho que esta tarde están esperándoles para el concierto que van a realizar con diferentes bandas de metal y esto va a ser en el Runa Bar. Eso es en Carrión E4-74 y Avenida Amazonas. Entonces recuerden venir a este evento que empieza a la 1:00 p.m. y la entrada es de $5. Hoy 3 de marzo, claro que sí. Y también recordarles que empezamos este mes de marzo y debemos rememorar una de las fechas más importantes para nuestra historia. ¿Saben ustedes cuál es? Esta es otra adivinanza. El 8 de marzo. ¿El Día Internacional de la Mujer? Claro que sí, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha para rememorar porque tenemos diferentes activistas, diferentes mujeres que han luchado para que nuestros derechos estén, digamos ahora, siendo más respetados. Y una de ellas, y podemos tomar el ejemplo, es Dolores Cacuango, una indígena que ha luchado para que ya se haya también la libertad aquí en el Ecuador. Bueno, amiguitos, continuando entonces con nuestro tema de hoy, en donde estamos hablando del cuidado de nuestro cuerpo, ya hemos hablado del aseo personal, ya hemos hablado de la alimentación, y Evelyn nos trae una parte bien importante para cuidar ese cuerpo. ¿Cuál es? Bueno, amiguitos, yo les traigo lo que es sobre el sueño. A todos nos gusta dormir, pero siempre hay diferentes cantidades. Como los niños de, bueno, los bebés de 4 a 12 meses deberían dormir de 12 a 16 horas. Los de 1 o de 2 años de 10 a 14. Los de 3 a 5 de 10 a 13. Los de 6 a 12 de 9 a 12 horas. Y los de 13 a 18 de 8 a 10 horas. También es saludable que se recomienda dormir a los bebés 10 horas o más. O también para los adolescentes de 8 o más horas. También en los niños, si es que no pueden dormir o tienen falta de sueño, también deberían hacer. Es un problema que esto puede llevar a pensamientos suicidas o la depresión. El no dormir bien. El no dormir bien o tener cansancio, demasiado cansancio. Bueno, amiguitas y amiguitos, también recordemos que nosotros que estamos en la etapa de la adolescencia también debemos dormir más, ya que estamos haciendo otra vez unas conexiones cerebrales. Y por eso necesitamos dormir y estar bien. Como nos dijo la Evelyn, puede llegar a generar pensamientos suicidas. Eso es lo que pasa en China, ya que el estudio dura más de 14 a 15 horas. Wow. Entonces, mamitas y papitos, debemos estar muy atentos con nuestras niñas, niños, no dejarlos dormir mucho o no dejarles de pronto que estén mucho tiempo despiertos en la noche y que esa etapa de descanso, de sueño, sea muy poca. Bueno, Blas, vámonos ahora a nuestro segmento Super Gota para que nos cuentes qué nos has traído tú. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Pipi, pipi, pipi, pipi. Bueno, amiguitas y amiguitas, yo les he traído la importancia del ejercicio físico. Bueno, al hacer cualquier tipo de ejercicio físico, sea recomendado por doctor o para tener mayor salud o para alargar tu tiempo de vida, estos son unos consejos de lo que produce hacer ejercicio físico. Aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el trabajo físico y mental. Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental. Mejora la capacidad para conciliar el sueño. Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y familiares, contribuyendo a mejorar aspectos sociales. Mejorar el funcionamiento de las articulaciones y contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario. Cabe también decir que a pesar de que el ejercicio físico sea muy bueno, tampoco lo practiques en exceso, ya que tu cuerpo también tiene ciertos límites para cierto peso, cierta cantidad de cuando corres. Y también cuando haces mucho ejercicio físico, tu cuerpo te puede rechazar o a veces jugar en tu contra. A lo que me refiero es que, como decirlo, hay personas que usan su cuerpo físico como excusa para perder peso, y eso a veces genera anorexia. Entonces también no hagamos el ejercicio físico con moderación, no en exceso. Y bueno, esos son los consejos que les he traído. Bueno, aprovechando que dijiste que el ejercicio ayuda a la mente, hay algo que se llama el brain gym, que es como que una manera de ejercitar la mente. Entonces supone, a veces yo he oído, no sé si habrán oído, es que, por ejemplo, si hay una persona pierde la vista, se vuelve más aguda en sus otros sentidos, o sea, se le hace más fácil oír o degustar algún sabor. Entonces, como una, en este brain gym no les van a hacer que se vuelvan ciegos o algo, les, uh-huh, en una terapia les tapan los ojos y les tienen que hacer que usen más los otros sentidos, y de esa manera usan todo el cerebro. Wow, claro. Qué interesante. Bueno, Leonardo, ¿tú qué preguntas nos tenías? ¿Qué significa pensamiento suicida? Bueno, Leonardo, te explico. Una persona cuando tiene estos pensamientos le da ganas de morirse y llega al punto que él se termina matando así. Esos serían unos pensamientos suicidas. Bueno, también pensamientos suicidas es cuando, como decía Evelyn, uno piensa en morirse o a veces como que entra también en una depresión, lo cual también causa estos pensamientos y hace que no encuentres a veces sentido a la vida. Por eso los niños y todas las personas deberían dormir. Claro que sí, y además de eso, además de dormir, estar muy agradecidos con esa fuerza espiritual o con ese Dios, con esa energía superior que es la que nos permite nosotros tener una relación con Él. Porque a veces los niños y las niñas nos olvidamos de que hay algo superior, ¿sí? Yo le llamo algo superior, ¿por qué? Porque estamos en la libertad y en la apertura de que cada familia tenga una fe religiosa, digamos así, encaminada al catolicismo o a lo que es lo evangélico o a las costumbres ancestrales, lo que es de pronto las personas que, digamos así, ven a Dios en toda la creación, en la madre tierra, en las montañas, en los ríos, ¿sí? O también aquellas familias que se inclinan por estas, digamos así, congregaciones o expresiones de la religiosidad muy, muy antigua, como es en la China, ¿no? En la China están los budistas, en la India está el hinduismo. Entonces, esa conexión, Leonardo, que podemos tener con ese ser superior, también nos permite que las niñas, los niños y los jóvenes puedan sacar de su mente esos pensamientos suicidas, o sea, pensamientos de autodestrucción, ¿sí? Ahora sí, Sebas, cuéntanos cómo se llama esta canción. Bueno, esta canción se llama Alors on Danse de Stromae, es una canción en francés y habla sobre los problemas del mundo y cómo hay que siempre estar feliz. Vamos a irla. Musical. La música, lenguaje del alma. alone. Alone. Alone. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors tu chantes. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Bueno, amiguitos y amiguitas, ha llegado la hora de despedirnos de nuestra querida amiga María del Pilar. No. Bueno, y María del Pilar, ¿qué recomendaciones nos dejas a los niños y niñas de Carnavalito? Gracias por la invitación a ustedes, es lindo poderles conocer y compartir este espacio. A los niños y niñas, comer bien, todo lo que han dicho, comer bien, dormir bien, hablar mucho con sus papás, siempre que tengan alguna inquietud y siempre que les duela algo en el cuerpo, hablen con sus papás. Mamitas y papitos, atentas siempre a cualquier cosa que esté fuera de lo normal, fuera de lo que al día nosotros conocemos a nuestros hijos. Si algo les pasa en su parte emocional, hablar con ellos, en su parte física, estar pendientes de cualquier dolor que ellos manifiesten o que uno pueda darse cuenta. Bueno, amiguitas y amiguitos, ha llegado al fin de nuestro programa y nos vamos con nuestros saluditos. Bueno, yo le quiero saludar a mi papá, mamá y a todos mis compañeros que me están escuchando. Bueno, yo les quiero mandar a todos los que nos estén escuchando, a mis abuelitos, a mis tíos en Bolivia y principalmente a los que están sintonizando esta línea. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos que nos están oyendo y no olviden cuidar siempre su cuerpo. Saludo a todos los oyentes. Yo quiero mandar un saludo a todos mis familiares que me están escuchando y nos vemos el próximo sábado. Yo quiero mandarle un saludo especial a José Fuertes, que algunos sí le conocemos aquí porque este 1 de marzo cumplió años. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Años. Bueno, hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. carnavalito, carnavalón, gira, gira, gira.